Bueno, informo que el señor este que se ha caído no pasa nada, está bien. Se van a quedar un par de personas con ellos y ahora va a venir el Samur. Así que no hace falta ya preocuparse mucho más. Ahora vendrá el Samur y ya allí hacen... Vamos, ya ellos saben. Así que podemos empezar la asamblea. Los gestos ya creo que sería repetirse, volverlos a decir. Entonces... Volvemos a retomarlo donde estaba. Si alguien tiene algo que decir, propuestas, se abre turno de palabra. Bueno, esto era para propuestas, pero aquí quiere recitar un poema aquí nuestro amigo, así que bueno, que lo recite. Buenos días. Esto va para Pejón, persona pequeña, grande, mayor y lo que sea. Rico, rico, quítate el sombrero, que un entierro va a pasar. Que está muerto el hijo de un obrero, que iba a trabajar para ganarte más dinero. Ahí queda eso, andando. Bueno, pues, ¿alguien se anima después de esto a decir algo? Turno de... Perfecto, muchas gracias. Hola, buenos días, soy Paz y yo lo que me gustaría saber, las propuestas que la semana pasada partieron desde aquí, desde la Asamblea de Arcasita, o Estela, perdón, cómo se afectaron en Sol y a qué conclusión se llegó. Si alguien de los que estamos aquí estuvo en la Asamblea de Sol. Pues si alguien la puede responder, ¿alguien sabe? Eloy, pues... Eloy, por favor. El otro día nos quedamos una compañera y yo encargados de ir a la Asamblea de Sol, pero no había al final. Entonces es mañana la Asamblea, o sea que el otro día no había. No puedo decir más, es que no se convocó. Será mañana. La APM será mañana. A las 5 de la tarde creo que es en la Plaza del Carmen. Y nada, yo intenté ir, pero no había, entonces ya pues no pude ir. Bueno, pues, ¿alguien más tiene algo que decir? ¡Animaos, hombre, que esto no decaiga! ¡Sí, señor! ¡Bravo! Nada, una cosilla. Bueno, como habréis leído en los mails, pues se está gestando una jornada de reflexión interbarrios el día 5... en la Asociación de Vecinos de Orcasitas y bueno, pues con ánimo de llevar un poco también la voz cantante de nosotros en el sentido de que también tenemos que tener nuestra opinión, etcétera, me gustaría, si estáis de acuerdo, abrir un pequeño debate acerca de lo que vamos a tratar en esta jornada, y es un poco pues las acciones que hemos hecho hasta el momento, los objetivos que tenemos de cara al futuro y todo eso un poco plasmarlo un poco en común con la gente de otros barrios. Entonces, pues hacer una pequeña reflexión de qué es lo que queremos que se diga el día 5 y bueno, pues eso, y que se anime la gente a hablar un poco. Pues lo podemos hacer ahora el debate o lo metemos en el orden del día. ¿Qué preferís? ¿Ahora? A ver, por favor, contestad. A ver, ¿votos para ahora? Vale, perfecto, pues... El debate está abierto. Así que el que quiera subirse... Vamos, el que quiera venir aquí a hablar y tal... Bueno, pues lo primero yo creo que deberíamos de la asamblea, aunque se celebra en el local de la Asociación de Vecinos, pero es la asamblea de Usera. Entonces lo que queríamos, yo me atrevo a pedir, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo Manuel, que ha sido uno de los impulsores del tema, que si podemos juntarnos un grupo pues el día anterior o el mismo día, porque si viene mucha gente pues tendremos que poner cartelitos de salas, de no sé qué, organizar para que haya megafonía, no sé cómo decir, adecentar el local y tal, pues sería bueno que fuéramos gente de aquí de la asamblea. Entonces, me atrevo yo a decir, si no está de acuerdo Manuel, que lo diga, pero un poco que quien quiera participar en la organización, pues que se ponga en contacto con Manuel y conmigo para echar una manilla. Tampoco hay que hacer mucho, es un poco, pues poner un poco todo a disposición de la gente que venga para que esté cómoda. Pues yo que sé, pues si necesitan fotocopias, si necesitan no sé qué, pues que haya como diferentes encargados, ¿no? Eso en cuanto a organización. Y luego yo en cuanto a temas, yo creo que lo que deberíamos de hacer, si os parece, yo a mí se me ocurre una cosa, a ver qué os parece, y es, ¿por qué no que cada comisión proponga un tema? Porque yo creo que hay varios temas gordos que estamos tratando en USERA que son interesantes y yo creo que además están teniendo mucha repercusión en Madrid. Entonces digo, temas que estamos tratando, pues el tema de los baches, por ejemplo, pues a lo mejor hacerlo extensivo a otras asambleas. El tema del grupo de vivienda con sus propuestas. El tema de la OSERA. El tema de Confluyamos, un poco la propuesta esta que hacemos desde, que hicimos desde la Comisión de Participación. Hay 4 o 5 temas que estamos haciendo, llevando en la asamblea de trabajo, en USERA, joder, que además yo creo que los estamos llevando todos esos temas muy bien, ¿no? Que están tirando para adelante. Entonces yo lo que propondría que cada comisión expusiera como un tema estrella, economía el suyo, vivienda el suyo, no sé, como que cada comisión expusiera un tema, de tal manera que saldrían 5 o 6 temas a proponer al resto de las asambleas. Esa es mi propuesta. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a ver, el miércoles pasado nos reunimos personas de los diferentes barrios del sur. Para el tema este del próximo sábado se ha informado por mail, pero para la gente que no esté enterada, se ha quedado que sería de 12 a 2 más o menos, que cada barrio haría una reflexión sobre sus acciones hasta el momento y sus objetivos futuros. Se elegiría un portavoz para que hablase. Hay una reunión el próximo miércoles a las 7 de la tarde en el Centro Social La Osera de Usera, en la calle Visitación número 3. Y entonces, básicamente, cada barrio tendríamos como 20 minutos para hablar para que luego cada persona hablase a su aire. Entonces, pues si fuese posible hacer una reflexión conjunta hoy sobre esto, estaría muy bien. Y quien le apetezca ser portavoz, etcétera. Bueno, pues, ¿alguien tiene algo más que decir? No sé. Repítelo que... Bueno, Manu va a repetir lo que ha dicho porque nos hemos enterado, se ha enterado poca gente. Y, por favor, atended un poquito aquí a la asamblea, ya que estamos, que parezca que estamos haciendo algo, por favor, chicos. Que aquí, o sea, venimos pero no sé para qué. Y lo digo en general sin ánimo de ofender a nadie. Perdona de nuevo. Vamos a ver, Eloy, que... Vamos a ver, Eloy, que... Cojonudo, lo único, que hay una reunión el próximo miércoles en el Centro Social La Osera de Usera, que van a venir la gente de los barrios, que nos vamos a reunir el próximo sábado allí. Entonces, o sea, aunque sería cojonudo que cada comisión dijera, pues pienso esto o aquello, lo suyo es intentar concretarlo ahora, porque la idea que tuvimos en la reunión del miércoles pasado es que el próximo sábado un portavoz de cada barrio comente más o menos, las acciones hasta el momento y los objetivos futuros de cada asamblea. Y luego hay un turno de palabra abierto, porque con toda la gente que puede que seamos, no habría tiempo real. Si a alguien le apetece ser portavoz, es el miércoles a las 7 en la calle Visitación, que se proponga ahora o lo que sea, y bueno, lo que os apetezca comentar. Gracias. Pues yo creo que el portavoz lo deberíamos elegir ahora. Creo que es el momento. Entonces, ¿has dicho miércoles a las 7? Pues alguien que pueda, miércoles a las 7, alguien puede que se ofrezca. A ver, es importante llevar un portavoz. Hola, ¿existe alguien? ¿Alguien me escucha? Me siento un poco ignorado. Oye, yo, independientemente del portavoz que se elija, creo que primero deberíamos de consensuar qué vamos a llevar. Es decir, entre todos. ¿Qué propuesta va a llevar ese portavoz de la Asamblea? Nada más. Pues ya tenemos dos cosas que debatir. ¿Quién es portavoz y qué va a llevar la Asamblea de Usera a esa reunión? Por lo que he estado escuchando, he entendido que más que propuestas, es un poco ponernos al día del camino que llevamos andado y que se han hecho en diferentes sitios, supongo, para ver en qué cosas estamos coincidiendo o trabajando a la vez y en qué nos podemos apoyar unas a otras. Y propuestas, no sé si sale algo concreto, pero tampoco creo que sea necesario llevar ninguna propuesta más, sino afianzar el trabajo que ya llevamos realizado. Se me ocurre también que para facilitar al portavoz, cada comisión que mandase un resumen, ¿no?, de toda esa trayectoria que lleva y al correo de la asamblea de organización, y sencillamente pues esa persona que vaya a ser portavoz solo tendría que imprimir lo que se ha ido enviando de cada comisión y transmitirlo. Esa es la idea que yo he cogido, no sé si he entendido bien o no, me decís. Eloy, habla. ¿Quieres hablar tú primero, man? Vale. Le dejas a él, ¿no? Muy breve. El correo de organización no existe. Si os da lo mismo el de asamblea... Eloy. Yo creo que de cara a organizarnos, lo que podíamos pedirle a cada comisión que enviara los temas prioritarios, pero en plan, en un solo folio. Lo digo porque, para no hacer aquí un mogollón de temas, decir, ¿cuál es el tema prioritario de cada comisión que está ahora mismo llevando? No sé, a mí se me ocurren varios, o sea, por una parte está la Osera, por otra parte está el tema de las brigadas antibaches y por otra parte el pleno, lo de la intervención en los plenos, por otra parte lo de vivienda, desahucios, por otra parte lo de confluyamos, no sé si se me olvida alguno, luego economía también tiene alguno que yo no me lo sé, entonces... No sé, pues creo que sería que cada comisión hiciera solo un folio, como mucho, de tal manera, vamos, o medio, de tal manera que el portavoz que se elija, pues tenga, vamos, que tenga los temas muy fácilmente, incluso lo podamos fotocopiar y dárselo al resto de asambleas que participen. Pues sí, entonces, eso, que yo le di... Esto ya es cosa personal mía, al portavoz que salga yo le diría que se revise las actas para pues eso, para ver todos los consensos a los que hemos llegado hasta ahora y todo lo que hemos hecho. Y estaría bien, pues eso, que sí, se llevara, como ha dicho Eloy, las cosas prioritarias. Y ya solo necesitamos decidir quién va a ser el portavoz. Volvemos a lo mismo de antes. Alguien que pueda, miércoles a las 7. ¿Te proponen a ti como portavoz? Manuel dice que no. Espera, matiz, tiene matiz. Para el miércoles sí, para el próximo sábado yo propongo a Torino o otra persona. Torino, ¿quieres responder? Vale, pues primero lo del miércoles. Necesitamos... Para el miércoles, Manu, perfecto. Ya tenemos portavoz. Y lo del sábado... Que yo no me he enterado mucho de muchas cosas. Yo el miércoles no puedo hacer nada. Pero por el barrio, si hay que colaborar y pegar carteles, eso sí lo puedo hacer. ¿Vale? Entonces, ¿con quién hay que comunicarse para hacer esto? A mí no me importa estar con los niños pegando carteles por el barrio. Pero ¿cuándo sería? Porque si el sábado hacemos la asamblea, ¿cuándo sería lo de pegar los carteles? Yo qué sé, eso habéis dicho, ¿no? Para que la gente se entere. Hola. Casi lo primero que se ha dicho es que los que quieran ayudar a pegar carteles y infraestructura, que hablen con Eloy y con Manuel al acabar la asamblea o cuando quieran. Y respecto a la portavocía del sábado, yo me ofrezco a leer algo que se trate entre todos, no a cargarme el marrón, obviamente, y pediría ayuda, ya que son 20 minutos, a otro portavoz para hacerlo entre dos, que 20 minutos hablando son 20 minutos. Abierto queda. Quien quiera que se anime y lo diga. Alguien que acompañe a Torino al sábado y lo del texto, a ver. Creo que tenemos un problema de participación grande hoy. Y es que, o sea, me ofrecería yo mismo, pero no puedo. Pues eso, entonces hemos quedado que todas las comisiones envían un correo a la asamblea que usera.tomalosbarrios@gmail.com antes del miércoles. Y bueno, esperemos que el miércoles surja otra persona para el sábado para acompañar a Torino. ¿Él quieres hablar o quiere...? ¿Te ofreces? Perfecto, pues habla con Torino. ¿Quieres hablar? Perfecto. No sé, yo creo que es una tontería, pero igual podían ir un chico y una chica. Yo, Marimar, por ejemplo, pues podía a lo mejor estar, o Pilar, o no sé, o... Ah, bueno, si ya hay persona que está elegida, pues ya está, ¿no? O sea que tampoco... Bueno, pues... Bueno, si puede él, visto que... Pues eso, ¿habláis entre vosotros dos? ¿Quieres decirlo? Es que no te oímos. O sea, que, si quieres salir y decirlo aquí, en el micro. Bueno... ¿Podemos pasar al siguiente punto, entonces? ¿Estamos todos de acuerdo? Pues venga, siguiente punto. Bueno, después de esto, ¿hay más propuestas? ¿Hay más propuestas, preguntas, turno de palabra abierto? ¿Alguien quiere decir alguna cosa más? A la una, a las dos. A ver, que ayer en el periódico que no podemos entrar en Sol, no nos podemos manifestar en Sol, ni en circo en sitio céntrico de Madrid, porque están destinados a campaña electoral. Cuando en mayo, antes de las elecciones, todo el mundo podía allí a manifestarse. A ver, porque ahora mismo la gente que están con la memoria histórica, recuperando la memoria histórica, todos los jueves se manifiestan en la Puerta del Sol y ahora se lo han prohibido, cosa que no entendemos. Entonces creo que también deberíamos manifestar la postura nuestra con respecto a eso, porque yo creo que nos podemos manifestar donde nos dé la gana, vamos. Entonces tendremos que manifestar alguna postura a favor o en contra de lo que están haciendo, ¿no? Me parece una buena propuesta. Entonces, bueno, como yo creo que para eso, pues... nos parece bien, no sé, aunque yo no debería lanzar propuestas, se me ocurre a lo mejor comunicación, nos podemos encargar de hacer una especie de comunicado que diga nuestra postura acerca de lo que acaba de comentar. Nos encargamos aquí comunicación, que yo soy de comunicación. Pues vale, nos cargamos el muerto, chicos. Ya sabéis. Y entonces, ¿algo más? ¿Algo más a la una? ¿Algo más a las dos? Siempre sale a las dos, oye. Hola, soy Matilde y voy a hablaros un poquito de lo de educación, de cómo va el conflicto de educación. Para este mes hay convocados 3 días de huelga, el día 4, el día 17 y el día 23. Esos son los días que han convocado los sindicatos mayoritarios. Y bueno, en la asamblea de profesores que se celebró hace una semana, salieron otras propuestas que también se votarán en los centros. También la asociación de interinos ha convocado una asamblea, una huelga indefinida, pero bueno, desde el punto de vista de los profesionales es un poco insostenible también hacer una huelga indefinida. Lo que se está haciendo ahora para que retiren las instrucciones de principio de curso es no firmar las programaciones generales del año para intentar paralizar y mostrar el rechazo a las instrucciones de principio de curso. La semana que viene, el miércoles por la tarde a las 6, hay una concentración delante de la Consejería de Educación. Así que, si os animáis, allí estaremos exigiendo que el día 3, miércoles, a las 6, ¿vale? Y bueno, hay muchas más cosas en curso, sigue habiendo encierros y lo que se está planteando, que es muy importante, es la unidad. Es decir, la Asamblea de Profesores propone cosas diferentes a las que están proponiendo los sindicatos, un poco como crítica también, y al final ese desorden no favorece, digamos, al contenido. Entonces, los sindicatos están llamando a la unidad y, en cierta manera, creo que aunque se hayan equivocado al principio los sindicatos, ahora es muy importante la unidad de todos y no crear más, distorsiones o divergencias. Así que bueno, eso es un poco cómo está la situación. Y bueno, hay un montón de cartas por internet que podéis firmar y podéis dejar en los registros como quejas. En las escuelas de idiomas también hay hojas para mostrar quejas. Y bueno, yo os animo a que lo sigáis haciendo como ciudadanos, puesto que es muy importante la participación de todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, compañera. ¿Algo más de nuevo? ¿Otra cosa más? Sí, señor. Aquí empieza a aumentar la participación poco a poco. Hola. Yo quería preguntar si de cara a las elecciones del 20 de noviembre vamos a realizar algún tipo de acción como barrio, o si, como no vengo mucho a las asambleas por mis motivos, si ya hay algo planteado o si podemos unir nosotros barrios. Manuel me señala para allá. Eloy no me estaba escuchando. No, si de cara a las elecciones del 20 de noviembre tenemos alguna acción planteada para que no se pierda la esencia del movimiento 15M, ¿no? Bueno, pues es verdad, o sea, el otro día aprobamos una cosa, o sea, un documentillo aquí en la asamblea, no un documento, una propuesta aquí en la asamblea de Usera, y queríamos contaros cómo va. Se aprobó una propuesta que, bueno, se llama algo así como Confluyamos, un proyectillo para que es así muy global, y bueno, quería comentaros que el proyectillo al final ha ido abriéndose camino. Yo creo que es una cosa buena porque, joder, al final la Asamblea de Usera ha estado planteando cosas que tienen mucha repercusión en el 15M. Yo lo digo porque a veces parece que estamos aquí, hablamos cosas y dices, ¿dónde irán estas cosas? Bueno, pues se van abriendo camino. O sea, al final la Usera suena. Al final el tema de las brigadas antibaches, estamos también siendo un poco pioneros. O sea, que estamos siendo como pioneros en Usera en varias cosas. Entonces, el proyecto Confluyamos, básicamente lo que planteaba, no sé si os acordáis, es que en las próximas elecciones el 15M plantear una alternativa. Y la alternativa era no decirle a la gente un programa electoral y un candidato, sino más bien al contrario, dentro del 15M, de ese espíritu, decirle a la gente, a la ciudadanía, queremos conocer qué piensan los ciudadanos, ¿no? Y que presenten cuáles son sus propuestas en unas urnas que colocaríamos en todo el Estado español. Bueno, pues el caso es que la propuesta está teniendo mucho éxito. Ayer estuvimos un grupo de gente de la Asamblea de Usera de la Comisión de Participación Ciudadana en Democracia Real ya, que les, y entonces, bueno, pues nos dijeron que han asumido la propuesta de Usera, y Carabanchel, porque Carabanchel también se ha sumado, para llevarla a todo el Estado, con lo cual Democracia Real ya va a proponer la propuesta que hicimos aquí en esta misma asamblea, que consensuamos un poco entre todos, la van a llevar para todo el Estado, lo cual yo creo que nos tiene que ilusionar, porque joder, yo creo que es una cosa interesante que sea precisamente la de Usera. Entonces, hay un montón de asambleas que se están interesando por la propuesta. La tenéis en el correo electrónico. Hay un montón de gente desde Comunicación de Usera, gente individualmente de diferentes comisiones que ha hecho un Facebook, que lo está comunicando por las redes sociales. Lo estamos enviando a un montón de sitios y cada día son más las asambleas que se suman. Incluso hasta una emisora de radio se ha interesado para que vayamos a contarlo, que eso es algo que le comentaba a los compañeros de comunicación. Bueno, el caso es que... Ya termino, sí. Ah, me dicen que recuerde cuál es la propuesta. Es que estoy un poco difuso. Bueno, la propuesta, como os decía, es el domingo anterior a las elecciones, lo que haríamos sería como una especie de elecciones diferentes. Y es que pondríamos una urna, por ejemplo, aquí, en la Osera, en donde queramos del distrito. Y entonces en esa urna le pediríamos a todos los ciudadanos que dijeran algo así como: me identifico con el movimiento 15M y esta es mi propuesta. Y un espacio en blanco para que los ciudadanos, para que nosotros comuniquemos cuáles son nuestras propuestas. O sea, no, sin candidatos, sin programa, solamente las propuestas de la gente. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque queremos ser millones de personas las que participemos en toda España presentando propuestas. Porque de esa manera le vamos a decir a los políticos: sí que somos capaces de proponer, sí que somos capaces de tener un mensaje, y cuando nos digan qué propone el 15M, decir: mirad, tenéis un millón de propuestas del 15M por si no os bastan, ¿no? Es decir, es una propuesta muy ambiciosa. Por ahora, ya os digo, lo ha cogido Democracia Real, que lo va a mover, y tiene una potencia muy gorda porque ellos tienen un Twitter que lo sigue mucha gente y una página web que la sigue mucha gente. Lo que queríamos era pediros permiso para la propuesta seguir difundirla con todo el mundo que quiera. Yo lo que iba a plantear es que a la próxima APM de Sol ir el máximo de gente de Usera a defender la propuesta. Y lo que nos planteábamos también en Participación Ciudadana es seguir yendo asamblea por asamblea contándola. En todas las asambleas que hemos ido a contarlo, en todos los grupos que lo hemos contado, a la gente le ha molado un montón, incluso lo han aplaudido. Entonces, yo creo que puede ser la propuesta del 15M para las elecciones, es decir, que es una propuesta alternativa, digamos, a las elecciones tradicionales. Es una propuesta que se puede hacer en todas las plazas, que podemos llegar a un montón de gente. ¿Y qué ha salido de aquí? ¿Qué ha salido de Usera? Yo no estoy en el mejor día para contarlo porque tengo la garganta un poco fastidiada, pero yo lo que os animaría a mover la propuesta, que os aseguro que es una propuesta participada. Todas las modificaciones que nos han enviado las hemos ido incluyendo. La propuesta ha ido mejorando cada día, porque al principio pues era una propuesta más sosa, más... Y en cambio la gente ha ido mandando correos, ha ido mejorándolo, Carabanchel ha hecho sus aportaciones, gente que estoy viendo aquí en la asamblea ha mandado correos. Bueno, no sé, que la propuesta es de todos y es una propuesta inclusiva. Y en esa propuesta, además, cabe todo el mundo, porque, fijaros, le damos a los ciudadanos un espacio en blanco para que todos pongamos lo que queremos que hagan, lo que queremos que se haga, ¿no? Es decir, cuál es nuestra visión. Entonces, si logramos que el 15M, el domingo anterior, tenga millones de personas participando en toda España, yo creo que vamos a conseguir otro paso más. O sea, lo llevamos lentos, pero vamos a dar otro paso más. Y yo creo que está al alcance de nuestra mano. Lo hemos propuesto desde Usera, pues vamos a moverlo a tope. Lo estamos haciendo bien, yo creo. Entonces, es una manera de proyectar hacia afuera, ¿no? Entonces, nada, yo creo que, por resumir, yo no sé si más o menos la propuesta está clara, lo de poner las urnas. Se me ha olvidado contar una cosa. Durante el día que se pongan las urnas, que es una jornada como las elecciones, se abren a las 9, se cierran a las 8 de la tarde, y durante todo el día se van dando resultados de gente que ha participado. La idea es que haya aquí miles de ciudadanos de Usera participando y metiendo sus propuestas con ilusión. Porque luego después esas propuestas las vamos a trabajar. Y cuando trabajemos esas propuestas, a ver qué político dice, si somos miles o millones en toda España, que no está dispuesto a cumplir con eso o que no está dispuesto a cumplir con lo que el pueblo o la gente queremos, ¿no? Que es lo que al final vamos a expresar. Entonces es una propuesta vehículo. O sea, que pretende que todo el mundo participe y que todo el mundo pueda decir lo que piensa sin que se lo den hecho, sin que nos den ahí el candidato y las propuestas. Luego el día de las elecciones que cada uno haga lo que quiera, porque es lo que vamos a hacer cada uno. Pero antes, el domingo anterior, de alguna manera sería la elección no de los políticos, sino de los ciudadanos, de la gente normal, de nosotros, ¿no? Bueno, esa es la propuesta y lo que sí que queríamos pediros, y ya termino, es que como todos los sitios donde vamos a contarlo, la gente se ilusiona, la gente se mueve, se motiva y le mola. Entonces, el único problema que tiene es que la gente lo entienda y la gente lo escuche. Entonces, por eso queremos pediros ayuda en la difusión, para ir por asambleas contándolo, para moverlo por las redes, para llevarlo a todas partes. Entonces, digo, si nosotros tenemos ilusión, la ilusión es contagiosa. Hasta ahora donde hemos ido, ha corrido, ya os digo, como la pólvora. Ha sido muy bonito, la verdad es que nos hemos ilusionado un montón porque la gente que lo escuchaba se sumaba y todo el mundo decía, yo me sumo, y cada vez llegan más correos y más historias. Entonces, aquellos y aquellas que, si lo permite la asamblea, os apetezca participar, pues que os suméis y nos vamos asamblea por asamblea contándolo, porque cuantas más asambleas estén, ideal. Y a la APM yo lo que propongo es que, aparte de nombrar portavoz o revalidar portavoces para la próxima APM de Madrid, que vayamos un montón también para poder defenderlo de la mejor manera. Perdón por extenderme. Nada, que lo has explicado muy bien. Pues eso es, y bueno, yo pues simplemente recalcar en animar a todo el mundo a que se sume. Tienes que hablar, creo que tú también querías hablar. Vale, pues habla si quieres. Muy buenas. Yo propongo que, como han prohibido las plazas en estas elecciones, podríamos hacer lo siguiente, si os parece, es una opinión mía. Entonces, los partidos políticos decir que fueran, por ejemplo, a la Puerta del Sol, que nos ofrecieran su programa y que nosotros pudiéramos preguntarles cosas. Gracias. ¿Quieres hablar? ¿Había un turno de palabra antes? Ah, vale. Bueno, yo quisiera plantear que, vamos, a mí la propuesta me parece estupenda, ¿no? Es una propuesta muy original y muy adecuada. Pero ahora bien, a la misma vez que damos esta opción a la gente de plantear sus propuestas, tenemos que plantear también que hay que votar, porque hay mucha gente que está muy dubitativa respecto a las elecciones, ¿no? Y el voto en un sistema democrático como este es fundamental, ¿no? Y al margen de, ya digo, de esta propuesta, también tenemos que, digamos, que de algún modo plantearles que hay que votar. Aunque sea un partido que a nosotros, particularmente al 15M, no nos aporte nada, o sea, incluso más bien negativo, ¿sabes? Tienen que votar. O sea, en definitiva, eso. Gracias. Bloqueos. Me han dicho uno por aquí y otro por allí. Pues el que quiera hablar primero, que no sé quién. Pinto, gorgorito. Yo creo que en ningún momento somos quienes para decirle a alguien si tiene que votar o no tiene que votar. El voto en blanco, la abstención, cualquier cosa puede ser una expresión en sí mismo, ¿no? La abstención activa es, para mí, es igual de válida que un voto. Es mi opinión. Bueno, Torino ya no quiere hablar porque lo ha dicho todo él. Puede, sí. Bueno, sí, creo que no sería entrar en diálogo, vamos. Yo iba a preguntar al compañero que tiene razón, es cierto. Yo no me refiero particularmente a... Si no quiere votar, evidentemente que no vote. O lo quiere poner en blanco, estupendo, ¿no? Pero es que realmente la situación a la que actualmente nos vemos abocados es por eso. Porque la gente últimamente, paulatinamente, en estos últimos años, ha dejado de votar. Y en el caso del PP siempre votan los mismos. O sea, que tienen los votos asegurados. Si la gente no se compromete... O sea, si la gente no intenta que prevalezca el sistema democrático, siempre salimos perdiendo. Eso es un hecho, ¿no? Ahora, que quieren votar en blanco, estupendo, ¿no? O sea, yo no me pongo a eso, ¿no? Bueno, pero volvemos... Yo creo que... Bueno, no digo lo que creo, que soy moderador. Me acabo de dar cuenta. Entonces, sigue habiendo los mismos disensos, no sé... Sí, ¿no? Pues nos abrimos turno de palabra. No sé cómo es la propuesta. ¿Quieres hablar? Mira, yo creo que deberíamos de hacer aquí en el barrio, en muchos barrios, pues un día donde nos preparemos bien cómo funciona el sistema de elección, qué significa un voto en blanco, qué significa un voto nulo, y nos informemos bien para que vayamos sabiendo qué hacemos. Porque a lo mejor yo no estoy de acuerdo, con lo que hay, doy un voto en blanco y resulta que con un voto en blanco estoy perjudicando a los partidos minoritarios, y a lo mejor no lo sé, ¿sabes? Entonces deberíamos de informarnos bien y después ya votar sabiendo lo que hay, vamos. ¿Alguien más? Lo que ha comentado él, ¿no se consensúa la propuesta o abrimos turno de palabra para lo que ha dicho ella y hay consenso? O sea, sí, ¿no? Ahí de sobra. ¿Quieres hablar? Buenas. Antes una compañera preguntó que si se va a hacer algo de cara a las elecciones. Y bueno, se habló lo de Confluyamos, que yo creo que realmente no es algo de cara a las elecciones, sino es algo independiente, es una semana antes y que no aporta nada a los que estemos aquí o al barrio con respecto a las elecciones, como lo que has comentado tú. Sería algo, una línea sobre las elecciones sería más informar al ciudadano en qué es lo que vale su voto blanco, su no voto, su voto a ciertos partidos no lo vamos a decir, pero creo que lo que Confluyamos es independiente de las elecciones. Y si no hacemos nada, no vamos a hacer nada sobre las elecciones, las vamos a apartar. Porque creo que es diferente lo que es el concluir una semana antes, una propuesta, solicitar propuestas al ciudadano, y otras son las elecciones. Que podemos hacer dos cosas, o movernos, informar y trabajar sobre ellas para dar ciertas alternativas o ciertas informaciones que son necesarias. Y como ha dicho Antonio, mucha gente que no vota porque piensa que no sirve, hay gente que no vota porque piensa que es lo único que sirve, y podríamos trabajar sobre eso, sobre programas, sobre mil cosas, aparte de lo de Confluyamos. Simplemente era... Que, a ver, la propuesta sobre informar sobre las opciones del derecho al voto y las consecuencias de ir a votar o no, votar en blanco, ¿quién la va a hacer? O sea, a mí me gustaría que de aquí saliera qué comisión o qué personas o qué grupo de trabajo o quién va a hacer esta acción, porque no tenemos tanto tiempo y entiendo que para hacerla bien lleva trabajo. Solo lanzo la pregunta. O sea, que no votemos tan alegremente si nadie se va a hacer cargo de esto. De hecho, lo que iba a decir iba por ahí. El domingo antes de las elecciones es el día que se va a poner Confluyamos, la urna. Pues quizá el sábado anterior podría ser el día que se diera el taller de formación, ¿no? De informando de... ¿Por qué pones esa cara? Sí, voy ahora al... O sea, a mí no me importaría... O sea, yo me ofrezco para eso. O sea, me... Pero quizá digo que fuera un día antes para que Confluyamos tampoco se desvincule, ¿no?, de las elecciones. O sea, porque en realidad yo pienso que sí tiene de todo que ver. Entonces, mi propuesta es sábado taller de formación para ver en qué funciona este sistema, la ley DON, etcétera. Domingo Confluyamos y lo que no sé tu nombre, lo que Marimar. ¿Qué pasa con ese espacio que nos quitan, ¿no? O sea, ya no podemos ir a la zona céntrica, no podemos ir a Sol en periodo de campaña electoral. Deberíamos hacer algo, ¿no? O sea, un día deberíamos ir ahí a recuperar ese espacio que nos van a quitar. No sé, tres cosas. Yo quiero proponer un matiz y es el siguiente. Para mí, lo de Confluyamos tiene que ver con las elecciones por lo siguiente. A mí me da mucho... A mí me parece que no deberíamos de decirle a la gente si tiene que votar, si no tiene que votar o lo que tiene que votar. O sea, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera el día 20 de noviembre. O sea, me parece un poco delicado decirles. Otra cosa es informar. Entonces, en esto de informar, yo creo que para mí la opción del Confluyamos sería decirle a la gente, a ver, si... Confluir precisamente es que vienes desde diferentes caminos, pero confluyes en el mismo, ¿no? Entonces, si a la gente le decimos, aquí introduces tus propuestas con el 15M el sábado, el domingo anterior. Y luego le decimos, en las elecciones, haz lo que te salga de las narices. Le podemos explicar incluso en la misma mesa las opciones que hay. Pero decirle, haz lo que quieras, vota, no vota, vota lo que tú quieras, pero defiende que luego que tus propuestas sirvan para algo. Es decir, para mí la clave está, o lo educativo, entre comillas, para todos nosotros, es decirle a la gente, no vale con votar 4 años una cara, ¿no? O unas siglas. Lo que queremos es que presentes tus propuestas y que esas propuestas sirvan para algo y salgan adelante. Entonces, si el domingo del Confluyamos en toda España somos cientos de miles, la presentación de resultados se está proponiendo que sea, en este caso en Madrid, en Sol. Si somos cientos de miles, a ver quién tiene narices a decirle a la gente que no ocupe el espacio público. Si somos cientos de miles, a ver quién tiene narices de los partidos políticos a no tener en cuenta a los ciudadanos. Quiero decir, nuestra manera, yo entiendo, de incidir en las elecciones, en mi opinión, y yo lo planteo ahí, es apostar a tope porque todo el mundo y haya cientos de miles de personas que vengan a presentar sus propuestas al 15M. Muy bien, pues creo que solo queda para el... Bueno, si alguien tiene algo más, alguna propuesta más... Creo que estaría bien que se hiciese el mismo día de las mesas, que hubiera una mesa con la urna y otra que diera esa información, porque me parece un poco complicado el dedicar 2 días diferentes de tu tiempo, ¿no?, a informarte y a participar. Entonces, quizás si lo hacemos el mismo día, tengamos más respuesta. Y luego, en relación con lo del espacio público, hace pues aproximadamente un mes se comunicó que en Guadalís de la Sierra les habían prohibido hacer asambleas. Yo no sé si sabemos algo respecto a eso, cómo ha seguido la historia. Creo que también es algo a comentar, o por lo menos si viene gente de Guadalís y nos puede contar en la de Interbarrios, aunque es solo del sur, ¿no? ¿Interbarrios es solo de barrios y pueblos del sur o de toda España? De quien quiera, ¿no? De todo Madrid. Pues creo que también sería interesante en ese espacio el ver qué ha pasado con eso, ¿no? Y cómo, como movimiento, ¿Qué podemos hacer? ¿Desde ir un día todos a hacer la asamblea a Guadalís de la Sierra? O no sé, pero que igual que nos han negado ese espacio en Sol, pues se está viendo que en otros sitios también está siendo así. Y creo que también sería interesante el no dejar eso olvidado e intentar darle vidilla. Así que si os parece, las personas que vayan de portavoces, que retomen ese tema en esa reunión, no sé si os parece conveniente. Bueno, yo creo que es otra propuesta, no sé, que no tendría mucho que ver con este tema, entonces la podemos tratar después, cuando terminemos con este tema, o la queréis meter dentro de... Como veáis. No, como otra, lo metemos... luego tenemos en cuenta la propuesta cuando terminemos con este tema. Si quieres la vuelves a comentar, o ya sabiéndola vemos qué hacemos con ella. Entonces, sobre este tema de las elecciones que estábamos hablando, Ruth se ha ofrecido a ser una de las personas que hagan lo de la información de qué significa votar, a quién votas, votar en blanco, abstenerse. Entonces, tú la apoyas, bien, yo me apunto contigo. ¿Alguien más que se quiera apuntar con ella? Él se apunta también. Él también. ¿Alguien más? Venga, que estamos aquí. Vale, pues formamos un grupo de trabajo, lo hablamos al final. Los que nos queramos quedar para eso, nos quedamos al final y lo hablamos. Entonces, ¿va a pasar a hablar Patxi, que tenía algo que decir? Ya, pero creo que hemos terminado con este tema, creo. ¿Pero cuándo se va a hacer la campaña ¿Qué? ¿Que cuándo? Se ha dicho el domingo anterior a las elecciones, ¿no? Sí, sí, creo que sí. ¿Alguien en contra? No, ¿verdad? Vale, pues... El domingo anterior a las elecciones se hace lo de informar junto con lo de las propuestas y tal, que la propuesta del hoy, se hace lo de la información de qué significa exactamente todas las opciones que tienes a la hora de votar. ¿Quieres hablar sobre este tema? Vale, pues habla. Que no lo veo muy factible, porque entiendo que lo que confluyamos son un montón de mesas, miles de mesas por toda España. Entonces, nosotros podemos hacer un taller, pero queda separado de confluyamos, porque el taller sería aquí. O sea, es que no veo la conexión. Es decir, a mí me parece muy interesante hacer un taller de sobre cómo funciona la ley electoral en España, pero si queremos informar hacia afuera y demás... En un entorno como el de Confluyamos, donde hay miles de mesas, no lo veo tan asequible. No sé si estáis planteando eso exactamente o me he equivocado. Creo que hay gente que quiere hablar. Apoyando lo que acaba de decir Carlos, es que no sé incluso si tenemos recursos, porque la acción de Confluyamos requiere mucho esfuerzo, porque si hay que poner urnas en distintos puntos del barrio, estar tuiteando, recontando, no sé qué. O sea, yo no sé si aún así nos sobran 5 o 6 personas que den un taller, y si queremos asistir al taller vamos a estar también en la... O sea, yo no lo sé. Quizá, yo es que había entendido hace un rato que era el sábado el taller y el domingo Confluyamos. O no sé, que lo valoremos. Yo lo separaría, desde luego. A ver, creo que hay más gente en el tour. ¿Quién? ¿Torino? Vale, yo como me lo he imaginado, es una mesita al lado, aparte, con hojas. Si hay una persona vigilándolo, ok. No creo que haga mucho más falta, ¿no? Si hacemos un diagrama, como todos hemos visto, está bien. Igual separarlo está guay para poder hablar con la gente, ¿no? Y no... Depende de lo que queramos. Pero unas hojas, creo que... Sale de usera, se puede proyectar a la gente que quiere y es tan fácil como poner una mesa con hojas para todas las asambleas que quieran. ¿Ruth? Ya lo último que digo. Mi propuesta era taller de formación, porque formar es diferente que informar. Por eso pretendía separarlo y llevarlo al sábado. Entonces, para poder dedicarle un par de horas... Y formar bien en cómo funciona, ¿no?, el sistema de elección en este país. Pero eso no quita que el domingo se pueda hacer una mesa informativa y con una hoja y tal. Pero sí pienso que formar es diferente que informar. O sea, y que las dos cosas pueden ser totalmente... Vamos. Eloy. Perdón, que estoy hablando más de la cuenta hoy. Que yo creo que lo que hay que hacer es a toda la gente que traiga su propuesta y que la introduzca en la urna, inmediatamente darle luego después, según ha hecho su propuesta, la información. Se le da una hojita y le contamos la información de, mira, que sepas que las próximas elecciones, tal, lo que el grupo hayáis decidido que hay que informar, ¿no? O lo que pensáis. Entonces es muy fácil, porque la gente introduce su papeleta, pero su papeleta 15M, entre comillas, y luego... Al lado hay alguien que le está dando la información. Yo creo que es perfectamente compatible. O sea, otra cosa es que se quiera organizar un taller con gente, aparte una charla un día, pues también se puede hacer, que yo ahí sí que propondría hacerla el sábado anterior, por aquello de que todo vaya unido, es decir, que darle ambas propuestas, pues ganan fuerzas y van juntas, ¿no? Vamos, no sé, yo creo que es muy fácil poner la hojita al lado, lo que decía Torino, pues un poco poner la mesa al lado y darle a la gente la hojita una vez que ha introducido su propuesta 15M. Vale, entonces, la propuesta de consenso quedaría en... hacemos taller de formación el sábado, antes del domingo, que van a hacer, que se va a hacer lo de la urna. O sea, se hace el sábado, el domingo se hace lo de la urna y se informa mediante papelitos a todo el que deje su propuesta. Se informa acerca de eso. Entonces, la propuesta de consenso queda así. Perfecto. Recuerdo, taller de formación el sábado. Grupo de trabajo se reúne, nos reunimos con Ruth al final de la asamblea. Y pues eso, que todo el que quiera participar está invitado. Entonces, Pachi tenía algo que ya ha cerrado este tema, está cerrado. Pachi quería hablar y después volvemos a considerar tu propuesta. Pues, Pachi. Se oye muy bajo esto, ¿eh? No gritamos, estamos bajos de moral, ¿o qué? ¿A mí se me oye? Sí, ¿no? Bueno, un poco al hilo de lo que habéis dicho, o sea, tenemos que tener en cuenta lo de las elecciones. El día 5 hay una interasambleas, o el día 4 o 5. Bueno, y ahí se puede también tratar el tema. Este sábado que viene, el del día 13 y el del 18. O sea, que seamos conscientes que hay tres sábados, tres domingos. Y bueno, pues que coordinar esto supone también difusión. O sea, que si queremos que la gente venga y eche papeletas en las urnas, hay que difundirlo bien, porque con asambleas como somos ahora, pues no tiene mucho sentido. ¿Vale? O sea, que tenemos que difundirlo para que las asambleas sean multitudinarias. O poner urnas repartidas por todo el barrio y a ver si somos recursos. O sea, que para eso tenemos que estar ahí. Entonces, que simplemente eso, que lo tengamos en cuenta. Luego quería comentar lo de, bueno, pues en la asamblea prácticamente estamos todo el mundo hablando de todo, pero bueno, yo en particular con otra compañera estamos hablando de temas de educación, aunque luego hay gente que también está hablando, y no sé, me estaba planteando en hacer un grupo de trabajo de educación para tratar el tema. Entonces, bueno, como hay grupo de trabajo también, creo que, bueno, pues sería una forma de confluir pues todas estas propuestas, porque, bueno, pues todos los temas son muy importantes, es el problema que tenemos actualmente, pero lo que es la parte de educación, pues no sé si es que a mí me está tocando más o qué, por el hecho de tener hijos en la escuela pública. Pero, bueno, pues creo que es muy importante, aparte, que, bueno, pues que quieren cambiar el modelo educativo a un modelo de educación privada y bueno, pues con difamaciones, con represalias, o sea, es algo... La situación en la que estamos pasando ahora mismo es muy dura, ¿vale? Entonces, simplemente comentar, somos pocos, pero si estáis de acuerdo, pues montamos un grupo de trabajo de educación. Me encargo de crear una dirección de correo electrónico para que allí haya propuestas, para que se mande información y que la gente que quiera que se apunte. Luego también, no sé si habéis hablado del IBI, es que he llegado tarde. Sabéis que hay una campaña ahora del IBI que está también intentando, desde las asociaciones de vecinos, se está intentando concienciar a los vecinos que, bueno, pues que está viendo, va a haber una... Estamos teniendo un problema con el impuesto de bienes de inmuebles porque se va a subir un 5, casi un 6% durante los próximos 10 años, que se va a considerar se hace en base al precio del suelo cuando estábamos en el boom inmobiliario. Y bueno, simplemente comentároslo para el que no lo sabía, que os podéis... que es simplemente buscarlo en las web, pues el problema que está ahora habiendo con el IBI, porque nos va a afectar, ¿vale? Desde las asociaciones de vecinos se está moviendo este tema. Y bueno, pues los que ahora mismo los recibo, los estamos recibiendo, que le echéis un vistazo. O sea, yo por lo que he leído nos indican y nos recomiendan que leamos pues todos los datos, el precio del suelo y demás. Sé que es un coñazo explicarlo aquí, pero vamos, que simplemente para que lo sepáis. Y, Y luego quería comentar también lo de que nos tendríamos que plantear mejorar la efectividad de las asambleas, que supongo que esto lo hemos hablado, y porque, bueno, pues las asambleas tienen que ser efectivas, ya que venimos aquí, tenemos que reunir al máximo número de gente, y tendría, yo creo que deberíamos debatirlo, no sé si aquí o a través de la web, o sea, a través de la pues eso, de Google Group, a través de internet, o hacer jornadas de reflexión. Pero, y luego dentro de mi propuesta era cambiarlo de día. O sea, no el sábado, no, vamos, no quiero tampoco entrar ahí ahora en consenso, pero cambiarlo de día en vez del sábado al domingo. O sea, desde que lo hemos puesto en sábado, la gente deja de venir. Venía gente, más gente el domingo, estando de vacaciones, que los sábados, por la mañana. Simplemente era eso. O sea, que lo valoremos, porque o las asambleas, o las hacemos como dijimos el día de la jornada de reflexión. Quizá a lo mejor es cuestión de es que yo creo que lo hemos abandonado un poco, yo por lo menos no me he enterado si ha habido debate, ¿vale? Pero deberíamos de ver si las asambleas pues es conveniente hacerlas de esta manera una vez a la semana. O hacer una asamblea mensual, pues que pudiéramos difundirla, que pudiéramos concienciar a la gente en los barrios mediante mesas informativas, que a lo mejor incluso es más efectivo. Pero vamos, yo creo que un problema es que se haga el sábado, sigo diciéndolo. O sea, yo vengo de Orcasitas y casi todo el mundo está en el Mercadona, vamos, ya lo digo. O sea, que eso no quiere decir que vayan a venir. Pero hay que intentar dar facilidades. Hay gente que trabaja, mucha gente que lo dijeron cuando se cambió al domingo. Gente que trabaja que no puede venir, ¿vale? Simplemente comentarlo eso, ¿vale? Para que lo valoremos. Bueno, tengo las camisetas ahí, quien quiera que se hubiera pedido, y si quiere alguien alguna más, que lo diga. Bueno, entonces, a ver, si no me equivoco, propuestas son dos, ¿no? Si no me equivoco. Propuesta del grupo de trabajo de educación, el que se quiera sumar, que hable contigo, ¿no, Pachi? Pues eso, el que se quiera sumar, que hable contigo, vamos, la propuesta queda consensuada de crear el grupo de trabajo, ¿no? Pues el que eso, el que se quiera sumar, que hable con él. Y lo de cambiar la asamblea de día. ¿Quieres? Vale. Bueno, antes de votarlo, que a mí sí que me parece bien lo del cambio de día y todo lo que ha comentado Pachi, ¿no? Pachi. Quizás deberíamos dejarlo para la semana que viene, porque mucha gente que no está acá, que no está aquí, puede ser por el puente. Y podría ser más, tenerlas en cuenta hoy que no está, pues, vamos, se me ocurre que podría ser bueno. Torino. Matiz. La semana que viene creo que es 5. No podemos, tenemos asamblea de interbarrios. Sí, la semana que viene es 5. Entonces, lo de la propuesta de... Bueno, creo que nadie más quiere hablar. Entonces, la propuesta de lo de cambiar la asamblea de sitio, ¿lo empezamos a debatir aquí ahora o lo dejamos para otra asamblea que no sea el 5, que hay interbarrios? ¿O para otro día? ¿Para otro día? Vale, perfecto. Pues entonces, Iris, por favor, recuérdanos la propuesta que has hecho antes, porque a mí personalmente se me ha olvidado. No sé si está todo el mundo igual, pero a mí personalmente sí. La verdad que tampoco era una propuesta, era una idea que me surgía a raíz de lo que estábamos hablando de negar el espacio público. Y me acordaba de que en Guadalís pues les habían prohibido las asambleas. Sencillamente, quizá enterarnos de cómo va la cosa. No, también creo que si hay alguna propuesta al respecto, tiene que partir de la gente de Guadalís, en cierto modo. Lo que sí que puede ser que ya tengan algo y que no nos hayamos enterado. Era sencillamente pues unir una cosa con la otra. Me voy a intentar hacerlo yo. Intentar enterarme de qué es lo que ha pasado en Guadalís de la Sierra, si están haciendo algo, y luego pues ya veríamos si podemos participar, si queremos o no. Sencillamente era pues también a las personas que fueran de portavoces a Interbarrios, pues que si hay alguien de Guadalís o pueden preguntar allí si saben cómo va el tema, o también informar, porque a lo mejor otras muchas asambleas no se han enterado. Era solo un poco eso. Bueno, pues, Mati, tú y él, ¿es corto? Es que tenemos... Vale, vale. Solo decir que si mañana va a ser la APM, a lo mejor se puede elevar esta pregunta allí, porque es posible que le guste, o sea, que sea una pregunta que tengan otras asambleas también. Entonces, si se eleva allí, no sé quién iba a ir, no sé si Eloy. Pues. ¿Pero no era mañana? Bueno, pues cuando sea, tú vas a ir, Eloy, que se podría preguntar ahí. Hay una especial que es el día 6, pero mañana se supone que hay la habitual. Hay una APM de reflexión, pero mañana es la APM habitual. Lo digo que se puede llevar mañana. Y luego, bueno, complementariamente con esto, a lo mejor una cosa que se podría llevar a la Asamblea Interbarrios y a la APM en general es, un poco tomando la propuesta de Pachi, que decía que los domingos o los sábados y tal, lo que sí que se podía hacer para coordinarnos es que todas las asambleas de Madrid se celebraran el mismo día y a la misma hora, por una razón. O sea, para proponerlo, porque podríamos de esa manera facilitar que todos los ciudadanos de Madrid supieran a qué hora es la asamblea, y por otra parte nos facilitaría también a la hora de la difusión hacer carteles conjuntos, etcétera, en vez de que cada asamblea, una sea en el sábado, otras por la tarde, otras domingo por la mañana, tal. Yo creo que facilitaríamos mucho si todas las asambleas fueran a la vez. Yo lo dejo ahí como propuesta, tomando un poco lo que comentaba Apache. Independientemente del día que fueran, si sábado o domingo, pero si todas son a la vez en Madrid, yo creo que eso le va a facilitar mucho a la gente y la comunicación. Bueno, eso hemos dicho que lo discutíamos en otra asamblea. Entonces, para lo de Guadalix de las Sierras, los que vayan a la APM, allí se comenta, se pregunta, nos intentamos informar y vamos a pasar rápido, por favor. ¿Quién va a la APM de mañana? Eloy, creo, ¿no? Eloy, ¿alguien? Bueno, lo pensaba decidir al final, ¿quién...? Sí, que por favor, que alguien acompañe el hoy. Es mañana. Es por la tarde, ¿verdad? Vale, lo siento, pero yo no puedo. Me pensaba apuntar yo, pero yo no puedo. Alguien, por favor, que la acompañe. Que no se quede solo. ¿Tú? Perfecto, ya tenemos a dos personas. ¿Cómo te llamabas, perdona? Ángel. Perdona. Entonces, damos ya este tema por zanjado, vamos a pasar ya con las comisiones, perdonad que, o sea, tiene que ser rápido porque ya son casi las dos y tienen que hablar tres comisiones, entonces vamos a intentar darnos prisa, lo siento mucho. La primera es comunicación, bueno, yo soy el portavoz de comunicación, me ha tocado todos los marrones a mí hoy, entonces desde comunicación simplemente... en la asamblea pasada, recuerdo que se consensuó que la Asamblea de Usera apoyaba a la acción de la Osera. Entonces, desde comunicación simplemente decir que ya nos hemos encargado de enviar el comunicado que dice que la Asamblea de Usera apoya a la Osera. Nada más que decir. Siguiente comisión. Vivienda. Hola, otra vez. Pues nada, yo muy rápidamente quería comentaros cómo han ido los desahucios esta semana, porque ha sido la mejor semana desde que hemos empezado con estas actividades. Nos enfrentábamos a 7 desahucios en 4 días. La gente que apoya este tema han estado hasta en 3 sitios a la vez en Madrid y hemos conseguido parar 6 de los 7. Así que un aplauso, por favor, para todos nosotros. Entonces... se daban casos de hipotecas con bancos, con financieras, con alquileres sociales del IBIMA y con inmobiliarias. Se han parado 6, 2 sin fecha por ahora y otros 2 que cuentan con la colaboración de concejales que van a defender este tema en su ayuntamiento. O sea que esto es buena noticia. el que se... A ver, esos son los cuatro que se han aplazado. Dos más que se han anulado. El de Moratalaz, por un error de tramitación, que han asumido que tenían un error y bueno, y lo han anulado, se ha cancelado, o sea que sigue viviendo en su casa. Y el de Aluche, con la financiera Carrión, han aceptado el pago de la casa a cambio de, bueno, por cancelación de la deuda, y a cambio le han puesto un alquiler de por vida, o sea que puede seguir viviendo en el inmueble. Son detalles, pero me parece que es importante porque hay mucha gente que está trabajando un montón. El único que no se ha podido paralizar, ese igual sí que os ha llegado a través de las redes o a través de la prensa, bueno, pues viendo que los otros estaban paralizando, yo creo que han tomado represalias porque se presentaron 70 agentes con 10 furgones, se identificó a la gente que estaban cantando, que estaban manifestando lemas, bueno, contra el desahucio. Los periodistas sufrieron también amenazas, los que estaban cubriendo la noticia, y se produjeron dos detenciones. Que bueno, dos chicas que estuvieron en la comisaría tal, y ya pusieron denuncia, simplemente por pedir la identificación de los agentes que estaban allí. Entonces, bueno, esta es la parte mala, que bueno, que seguimos con el tema. Esta semana no hay previsto ningún, o sea, no tenemos en el programa ninguna, así que nos vamos a centrar con los derribos de Puerta del Hierro. Ya os iremos lanzando a través del mail general de la Asamblea las próximas convocatorias. Eso es todo, gracias. Gracias, Laura. Yo, por mi parte, comentaros un par de cositas. Una relacionada con relación a Conchi, habíamos hecho un llamamiento. Conchi es la persona pues que desgraciadamente en todos estos intentos de parar desahucios, pues en su caso no ha sido posible. Y bueno, la circunstancia que se ha dado es que se ha quedado en la calle, pero además se ha quedado prácticamente con lo que llevaba puesto. Entonces, bueno, habíamos hecho un llamamiento para que quienes pudierais os trajerais alguna ropa de, bueno, la talla, las tallas las habíamos comentado, la 40 de ropa y de calzado era la 35-36. Entonces, bueno, pues si alguna persona os habéis traído algo de ropa para apoyarles, por ahí pues ahora en la parte final, nada, os acercáis y se la hacemos llegar. Luego, por otro lado, comentaros, en estos días hay una serie de acontecimientos importantes, relevantes, con relación a la defensa del derecho a la vivienda digna, y uno de ellos tiene que ver con el edificio que se ha ocupado, el Hotel Madrid, en la calle Carretas, que bueno, seguro que muchos de vosotros y vosotras, la totalidad lo conocéis, seguro que algunas habéis tenido oportunidad de haber ido a conocerlo. Bueno, comentaos que el proyecto está arrancando. Una de las dificultades, digamos, que ha habido es que se tomó la iniciativa de ocupar el centro, pero no había, digamos, un proyecto como tal. Entonces, bueno, se está tratando de construir un poco todo a matacaballo, ¿no? Una de las iniciativas que la Asamblea del Hotel aprobó fue la de ubicar en la cuarta y en la quinta planta, habilitarla para el realojo de familias. Si recordáis, quienes estuvisteis la semana pasada en la Asamblea, desde aquí se apoyó, bueno, pues se apoyó, digamos, la iniciativa de la ocupación del hotel en general y además en particular el alojar la oficina de vivienda, que así se llama este proyecto, alojarla en esta cuarta y quinta planta. Bueno, pues una vez más venimos quienes estamos participando pues en el grupo de trabajo de vivienda de aquí de Usera y habiendo acudido a las diferentes asambleas y viendo un poco las dinámicas, lo que venimos nuevamente es haceros un llamamiento de apoyo a este proyecto, a esta iniciativa. Un apoyo y un llamamiento donde os pedimos que sea un poquito más allá de lo testimonial. Quiero decir, en la medida de lo posible se están dando dinámicas un tanto complejas en el hotel en estos momentos y bueno, sí que se necesita, sobre todo ahora, mucho apoyo y muchos brazos y muchas voluntades que se animen y que se acerquen al hotel y que aporten todo lo que puedan aportar. Yo, sin entrar en muchos detalles, solamente deciros que desde el grupo de trabajo de vivienda estamos apoyando pues a una persona que sabéis que está en situación de calle, a Carmen, donde estamos valorando la posibilidad de que se realoje provisionalmente en este hotel, pero para ello estamos viendo en qué manera, en qué condiciones, todo lo que haya que tener en cuenta para tomar una decisión, para que sea ella en todo caso quien tome una decisión responsable, ¿no? Esta tarde vamos a acudir con ella a conocer los espacios. Hemos quedado a las 5:30 de la tarde en la entrada del hotel. A las 7:30 hay una asamblea, a las 7 hay una asamblea general del hotel que a mí me parece, yo he estado participando en las asambleas en los últimos días, en las asambleas de vivienda del hotel, y valorábamos desde ahí que era especialmente importante por las dinámicas, sin entrar en detalle, las dinámicas que se vienen dando en el hotel. Y bueno, pues haceros este llamamiento, que muchas veces el tirar para adelante es, pues, en fin, que nos sumemos a iniciativas que ya están ahí, a llamamientos donde nos están pidiendo expresamente que acudamos, que se está tratando de armar esta oficina de vivienda. Ya en esta última asamblea de vivienda se decidió que se iban a empezar a realojar familias, pero hacen falta brazos y manos y voluntades que estén y que estemos dispuestos, pues, a tirar con todo esto, ¿no? Que son procesos muy, muy complejos. Entonces, bueno, pues por mi parte ya nada más. Si tenéis alguna duda o si queréis que entremos un poquito más en detalles, etcétera, pues nada, estamos abiertos. Ya digo, a las 5:30 hemos quedado algunas personas del Grupo de Trabajo de Vivienda para acompañar a Carmen, para valorar si hay condiciones para su realojo provisional. Siempre en todos los casos van a ser realojos provisionales. Y en segundo lugar, a las 7 de la tarde, Asamblea General del Hotel, donde el propio hotel, la propia Asamblea, hace ese llamamiento. Y en especial, pues la Oficina de Vivienda hace ese llamamiento muy especial para arrancar con el proyecto, definitivamente. Pues nada más, gracias. Pues un aplauso a Vivienda, por favor, que se lo merecen. Y bueno, pues ya han dicho, lo de recalco simplemente por... Ya lo ha dicho él, pero que se note más lo de la ropa. Yo mismo llevaré ropa si tengo por ahí por casa, que bueno, supongo que en cualquier asamblea se podrá llevar, ¿no? O sea, sí, sí. Sí, que... Pues si habéis traído algo, se la paséis a él, y si no, para próximas asambleas, pues se la dais a él. Y queda por hablar economía. Economía, Máximo, por favor. Hola, buenas. Desde Economía nos reunimos el lunes pasado y bueno, decidimos que, entre otros temas que estamos trabajando, que íbamos a centrar nuestros esfuerzos en tratar tres temas que nos han venido desde Economía de Sol, de la Comisión de Economía de Sol, que son el empleo, el impuesto y la banca. Y con estos temas intentaremos de realizar un panfleto informativo y resumen para ponerlo a disposición de todos vosotros. Únicamente eso. Como componente de economía, bueno, voy a insistir con el tema de educación. Es que he transmitido mal una información, la información de la huelga y de la concentración del día 4. He dicho que era el miércoles, es el jueves, ¿vale? La huelga es el día 4 de noviembre, el jueves de la semana que viene, y la concentración también, a las 6 en la Consejería de Educación. También, bueno, he traído unas hojas, si alguien está en una escuela de idiomas... si hay aquí alguien que esté estudiando algún idioma en escuelas de idiomas, tengo aquí unas hojas que se pueden firmar, las firmáis ahora y me las llevo yo al registro para presentar la queja de que hayan recortado tantos grupos, ¿de acuerdo? Vale, eso es todo. El jueves es 3, dicen. A ver, el jueves es 3, pues es el 3 todo es el 3. Todo es el 3, entonces lo había dicho. Vale, pero que es jueves. Dios mío, es que ni sé en qué día vivo, perdón, Pues bueno, las comisiones han terminado. Creo que simplemente queda por dar una pequeña información para el próximo. Se le ha olvidado comentar la dirección del hotel. Yo sé la calle, pero no. O sea, perdonad que a lo mejor dábamos por hecho que lo conocíais. Es la calle Carretas, el Hotel Madrid, a la altura, está más o menos entre Benavente y Sol. De todas formas, lo vais a ver porque hay carteles, pancartas colocadas. No sé el número exactamente, pero vamos. Carretas 10, me dice Laura. Vale, entonces estaremos allá a las 5:30. por motivos de seguridad del edificio, pues siempre hay personas allí en la entrada, pues preguntando dónde vas, para qué, etcétera, etcétera. Vale, entonces, digo, por un poco entrar todas juntas a las 5:30. Vale, venga, gracias. Muy bien, pues entonces, simplemente ya el resto de comisiones han dicho que no tenían nada que decir, así que doy esta última información y podemos dar la asamblea por terminada. La información es... ¿Eh? Ah, vale. Bueno, luego será la lectura de consensos. La información simplemente es recordar que la asamblea del próximo sábado, que será día 5, que... es la de Interbarrios, entonces participan Arganzuela, Austrias, Lavapiés, Carabanchel, Villaverde y Aluche. Es en el teatro que está en la Plaza de la Asociación de Orcasitas, Plaza de la Asociación sin número. Los autobuses son 78, 116, 81 y C5. Los repito si queréis, los repito. 78, 116, 81 y C5. ¿Hay bingo? Bueno, chiste malo. Es a las 12, luego a las 2 se piensa, a las 2 o por ahí, bueno, a la hora de comer más o menos, se piensa hacer un picnic y después... Sí, un picnic de cada uno lleva lo suyo. La historia es llevar cada uno lo suyo y para alguien más y eso. Lo de siempre. Y después se piensa continuar en el espacio, en el centro social y cultural autogestionado La Osera, seguir haciendo actividades y ya está. Entonces, la lectura de consensos, ¿no? No hay Vale, se manda en el acta, no... Bueno. Entonces, creo que podemos dar por... Matiz. ¿Cercanías? Para la... Pues... no sé. Ah, vale, el C5 es de cercanías. Pensaba que era autobús. Vale, el C5 es cercanías. Parada Orcasitas y 12 de octubre. No, a ver. Orcasitas. 12 de octubre es el metro, ¿no? Pero no... Vale, nada, 12 de octubre queda a tomar por culo, nada, fuera. Olvidaos de lo que he dicho, Orcasitas. Ya está. Eso no lo pongas en el acta, ¿no? Bueno, que hemos terminado, chicos. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos representan! ¡Que no! ¡Que no! Joder, qué ánimos.